Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González, transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. Sí, sí, ponle, ya hemos remojado nuestras barbas. Hola. Pero es hoy o es mañana lo de la madre esta de la noche mexicana. No, hoy es el desvergue, ¿no? Mañana es la cruda, ¿no? Hoy, por cierto, es el cumpleaños del general. Del general Porfirio Díaz, ¿no? Así es. Sí, cierto. ¿Cómo se dice? Cuando es su cumpleaños, pero ya es ya está muerto el individuo en cuestión. Pues natalicio, ¿no? Sí, natalicio, eso. Esa sí, mamada quiere decir. ¿A eso? Ah, muy bien. Hoy es el natalicio de... De Porfirio Díaz, ¿y qué? Pues nada, pues era bien chido el señor, ¿no? ¿Qué hizo él por los suyos o qué? ¿Por los suyos? No, pues un montón. ¿Y por los que no eran suyos? Pues lo que quiso. Como todo mundo hubiera actuado de la misma manera si hubiera estado en su posición. A mí se me hace muy imbécil que luego alguien diga, no, es que, ¿cómo puede ser posible que haga esto? Y lo otro es como, ay, si estuvieras ahí, serías igual o peor. La neta, nunca serías mejor. Serías igual o peor. ¿Estás trayendo? Ya déjese de payasadas de ay, voy a corregir la historia. Cállese. La neta es que lo va a hacer peor. ¿Estás trayendo tus rencillas de la semana? No, en realidad estoy muy contento. De que alguien te molestó, ¿no? Alguien en el trabajo. Alguien en el trabajo, en el transporte público. A ver, eres metiche, aparte. Seguro. Ibas en el tren y escuchaste a dos morros hablar de esa mamada y dijiste... Pero yo ¿qué no estudié pendejo ese güey? Yo no estudié humanidades. ¿Qué pendejo ese güey que le caga a Porfirio Díaz? Es mi ídolo, mi héroe. No es mi ídolo, mi héroe, pero... Pero pues sí era así chido, dijiste, ¿no? Así dijiste. Así lo dije. Así dijiste. ¿No? Sí, la neta sí es muy... Ah, ¿dónde estaría yo de no ser por el Palacio de Bellas Artes? ¿Dónde estaríamos nosotros? El Palacio de Bellas Artes. ¿Dónde estaríamos nosotros si se hubiera construido realmente el Palacio Legislativo, pues, no? Pero sí parecía un vato así como... también aburridón, ¿no? Pues, ¿qué querías? ¿Qué hiciera o qué? ¿Malabares? ¿Que bailara? ¿Qué de qué? ¿Que te construyera un circo? Hubiera estado interesante, ¿no? También hay un poco de... O sea, de comicidad, ¿no? De comicidad, porque si eres un visionario, ¿no? En cualquier momento de la historia, si eres un visionario o una visionaria, en cualquier momento de la historia, deberías estarte riendo, ¿no? Y preparando para el futuro a través de la comedia, ¿no? Autoinfligiéndote la comedia, ¿no? Así como... Como diciendo, ajá, qué botana que me pongo pupilentes azules. O ajá, qué botana que el ferrocarril, ¿no? ¿Qué botana que el ferrocarril? No, no sé, Porque es bien sabido que se ponía pupilentes azules el señor. Ah, eso sí no lo sé. Porfirio Díaz. Yo creo que es inventado. ¿Has escuchado sus grabaciones? ¿Que tiene unas grabaciones así de radio? Sí, la grabación que del fonógrafo que le manda a Edison, exactamente. Alucinado, ¿no? Alucinado. Ahí el vato tira onda moderna, ¿eh? A mí se me hace chido porque... Dice cosas de ciencia. Ajá. Cosas de ciencia. Dice. Y obviamente no tiene el mejor inglés, ¿no? Pero sí dice dos, tres cosillas también, ¿no? A mí su inglés se me hace perfecto. Bueno, para la situación, para la época. Sí, para, ¿no? Sí. Exactamente. Y fíjate que es bien curioso porque, o sea, desde muchísimas, años antes o décadas antes, ya la gente sí también... Sí lo habló mejor que Peña, ¿eh? Y sin... Sin sí, el mundo, ¿no? Inglés de Disney. Y sin... Es que no existía Quick Learning, ¿no? Sí, y estas cosas, sí. ¿Cómo inglés sin fronteras? ¿Inglés sin fronteras? ¿O sin barreras? ¿Algo así? ¿Cómo era? No, nunca hubo un club de conversación para Porfirio Díaz, ¿no? En inglés. ¿Quién sabe, no? Ahí, por ejemplo... Seguro que estaba rodeado, ¿no? De mucha gente que sabía suficientes idiomas. Sí, claro, claro. Algunos traductores quizá de otros idiomas. Digo, supuestamente... supongo, ¿no? Que así habrá iniciado con el aprendizaje del francés, pues, ¿no? O sea, algunas cosas las habrá aprendido, pero otras obviamente necesitarás un traductor, ¿no? Otra cosa es que... O sea... Pues el vato dice cosas así como... correctas sobre lo que significa el progreso científico, ¿no? En la, ¿no? O sea, pues en su papel, ¿no? En su papel de señor posilustrado, ¿no? Quizás. O bueno, de señores que están en medio de una revolución industrial, agrícola, ¿no? Todo ese rollo. Así es. Pero, lo que sí es que así como que, ¿cómo decirlo? No hubo una gran idea suya, ¿sabes? O sea, no hay como... ¿Como de proyecto? Sí, o sea, como quiero decir, a Juárez, ¿no? A veces se le atribuyen así como que las leyes de reforma, ¿no? Y que... ¿Que no las hizo él? Obviamente, pero quiero decir, no tuvo una gran idea como, esta es mi gran idea, ¿no? Más bien fue como, pues ya estoy aquí, tengo que, ¿no? Hacer lo que todos hacen bien para estar haciendo las cosas bien, ¿no? Pues me parece mejor, ¿no? Que si al menos no tuvo una sola idea... Una buena. Ajá, por una eso. Que tuviera. Si al menos no tuve una buena idea, pues... Creo que está más chido a que me anden inventando algo que la neta yo no hice, ¿no? Ah, como el Juarecito que le inventaron las de reforma. O sea, es que esa parte de querer subir al otro, de ponerlo en un pedestal que la neta no se lo merece. Ya sé. El malnacido, ¿no? ¿Qué diría Juárez? ¿Juárez diría como, estoy aquí parado sobre los hombros del gigante Porfirio Díaz? Nah. ¿No lo diría? Nah. No lo diría. Bueno, Juárez sí lo diría, ¿no? Pero la realidad es que no, pues... O sea, como frase, claro. Pero como hecho... Ya, claro, por decirlo. Hecho, no. ¿Por decirlo? Por decirlo, sí. Ah, claro, sí. Claro, sí, no por decirlo. Pues es que... Mira, a mí se me hace bien curado porque luego dicen... es que... Pero Juárez venía de una cuestión muy humilde. Porfirio Díaz también. También es de Oaxaca. ¿Tú crees que, por ejemplo, Porfirio Díaz hubiera sido así antisemita? ¿Antisemita? Sí, o así como, por ejemplo... O sea, tú sí dices así como, sí tiene, o sea, sí fue un pinche dictador, o tú dices más como, no, solo fue igual de malo que toda la gente que gobernaba en la feudal. Sí, así, tal cual. Sí, porque en la cuestión dictatorial, yo creo que sí hubo algunos proyectos que se llevaron a cabo, ¿no? Y mucha de la mala imagen, ¿no? Que siempre se le da, ¿no? Creo que viene de esto de querer que repartiera las cosas que tenía, ¿no? Y es como... Le hicieron muy buenas caricaturas. Sí, pero es así como de a todo mundo que está en el gobierno, si se le pide que reparta todo lo que tiene. Entonces, pues, ¿por qué con él tiene que ser más estricto el pedo, pues? Pues ¿no? Es un trip acá tribal, ¿no? De que, o sea, yo me imagino. ¿No? Yo ahora, aquí... ahora un ejemplo que a lo mejor no es la mejor comparación, pero este ejemplo es, ok, el sujeto estuvo 30 años, ¿no? Pero pues, porque no lo dejaron estar 40. Ajá, pero porque no lo dejaron estar 40. Él hubiera podido estar 40. Exactamente, ¿no? Pero se llevaron a cabo algunas cosas, ¿no? Y trajo algunas cosas también de la modernidad, ¿no? Claro, claro. Ahora me vas a decir, una cosa... una cosa tipo Pavel, una respuesta tipo Pavel, con una onomatopeya tipo Pavel. que ubicas que, por ejemplo, al principio nadie quería, pero también es como de, nomás porque no la dejaron estar más, Angela Merkel estuvo muchos años en Alemania, son pues, ¿no? Son facts. ¿No? Entonces, a lo que voy es... Muchos años. Ajá, muchos años. Con como, su carita arrugada. Como... ¿Qué serán? ¿Como unos 12? ¿Y su, o algo así. Y su voz fuerte. ¿Eso es una araña? Ah, no, es una polilla. Ah, ok. Pero a lo que voy es que también llevó a cabo proyectos y se lograron precisamente porque fue la misma persona la que estuvo llevando a cabo todo eso, ¿no? Claro, se puede que te vayas y que el proyecto siga, pero sabemos que en la cuestión política no funciona de esa manera, pues, ¿no? Nunca se deja un proyecto de un gobierno para que el otro lo haga porque, pues, es como siempre decir, no apoyar la cuestión de la rivalidad, cuando en realidad, pues, si es un proyecto que sirve a la gente, debería de seguirse haciendo, independientemente de qué color sea. Pues, tú sí eres de la idea de realeza, ¿no? O sea, como... Mejor así como elegimos una familia, ¿no? O sea, como elegimos unos güeyes que digamos, estos güeyes tienen buenos genes, ¿no? Y decimos, esta va a ser la familia real de ahora en adelante y... Y la película de Ríos de Color Púrpura sobre ese... ¿No la has visto? No. ¡Uf! Genial. Los Ríos de Color Púrpura. Pues eso digo, que agarremos así una familia... La 1, la 2 no está tan chida. Así Eugenesia... Y ese morro que nazca ya sin destino, digo, ya no, sin destino. Yo no digo nada de eso, pero fíjate que ahorita... ¿por qué no dices nada de eso? A ver, o sea, ¿quieres las ¿Sabes por qué no lo voy a decir? Porque ahorita que hablas acerca de esto de las cuestiones, eso. O sea, imagínate, naces libre, ¿no? Tú ya naces, vas a ser el rey, pero tu destino es mandar, güey, ¿sabes? Está chido, güey. ¿Hamlet? O sea, tú naces. Ajá. ¿No? Y tu papá es un superatleta y tu mamá es una superatleta y los dos son increíbles matemáticos. Yo qué sé, pues, ¿no? Ah. Sí, güey, los ríos de Corral Púrpura. Y todos tus familiares, ¿no? Han sido así también gente muy sobresaliente y esas cosas, ¿no? Es peliculón. Y aparte te van a dar la mejor educación posible, ¿no? El mejor mundo posible. Excelente película. Tienes que llegar a verla. Y nomás tienes que, güey, decir que hacerle, güey, a la gente una vez que sea el momento. Compras un kilo de tortillas. Haces taquitos dorados de frijol. Se ha sido muy poco exigente con todos los gobernantes en todas las épocas, ¿eh? Eso sí. O sea, estando en la mejor posición posible, pudieron haber gobernado muchísimo mejor. Muchos así es. La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí. Así es. Esos pinches faraones ahí que no le habían puesto un segundo piso a ninguna de sus avenidas. Todos ya debimos haber leído Diálogos en el Infierno, ¿no? Sí, entre Maquiavelo y Montesquieu. Sí, la neta sí. Pero hablando de cuestiones como de instituciones, ¿no? Ajala, que perviven de alguna manera, ¿no? Tenemos en el hablar de las instituciones. Sí, en el objeto literario no identificado del día de hoy, sí, como revoluciones tienen las licuadoras, ¿no? El título, ¿no? De esta novela de la autora Marcela Blanco Sevilla, la novela se llama Insolación, ¿no? Es publicada en el 2016 en la editorial Idearium, ¿no? Consta de 153 páginas. Y fíjate que es cura porque... ¿Sí es mucho más fuerte un taladro que una licuadora o hay leve? Pues generan más revoluciones que el Che. No, sí, claro. O sea, el Che está en otra liga. En otra liga de aparatos rotatorios está el Che. Sí. Pero entre la licuadora y el taladro. Depende del tipo de taladro. Sí, claro, no uno de banco, güey. Uno así normal. ¿De banco? Sí, no. No de, de los de base. Sí, no un puto taladro. Ah, no, la verdad, no tengo la menor idea ahí. Si fue un taladro, lo pongo contra una lavadora. Pero también no, depende de la licuadora, pues, ¿no? Porque hay unos que tienen muchas velocidades. Si te compras una de la marca Ninja, de esas de las que no hace nada de ruido. Nada de ruido, yo también quiero una, güey. Y solo... ¿Ves cómo sonreíste? Así o como sea... de, no hace ruido, es como de, exacto. Pero... O sea, esa sonrisa de tener una licuadora que no hace ruido es poder levantarte en la madrugada y hacerte un licuado, ¿no? Y como si nada, güey. Pero ¿cómo no hace ruido? O sea, no hace ruido ni al cortar. No. Entiendo que no haga el... Ajá, es que las revoluciones del motor no se escuchan. Es un y aparte es un punto de cuenta que sientas el vaso y tiene como una armazón protector que aísla el sonido. El y futuro no, de la licuadora. Ya no se escucha absolutamente nada. Más que adentro del armazón. Sí, adentro del armazón es un desmadre. Sí, puedes ponerle tus Bluetooth y escuchar cómo se hace. Sí, exactamente. Sí, no. Sí. Entonces, en la novela de Insolación de Marcela Blanco Sevilla, publicada en el 2016 en Editorial Idearium, que consta de 153 páginas, que es una novela que, por cierto... medidas del... Hablando de lenguas y lenguajes y traductores y traducciones, esa novela ha sido traducida al francés, al alemán y al portugués, ¿no? Y bueno, nos habla de cómo Rivas Astray, ¿no? Es el director de un proyecto, ¿no? Que tiene varias generaciones funcionando, ¿no? Que al parecer, ¿no? Existe este lugar que es, bueno, está conectado, ¿no? Porque está en el mismo terreno y todo lo demás, pero es un asilo, ¿no? Junto con pegado de un orfanato, ¿no? Y uno podría decir, ah, sí, qué bonita idea, ¿no? Los abuelos pueden jugar con los niños y esto y lo otro. Y hay una sensación como de familia y no hay ese abandono y bla, bla, bla, y esto y lo otro. Pero, así está lloviendo. Yo pensé que estaban haciendo frijoles. Como muy fuerte, ¿no? Ajá, así como que, güey, ya aviéntale los frijoles, está quemando la manteca. Sí. Ajá. ¿Quién tiene hambre, sabes? ¿Traten machín de manteca? Es que... Fíjate, yo... Si no, no saben. ¿Se pueden preparar con mantequilla? No, no con, o sea, con aceite sí, pero la neta... Igual le tienes que aventar unos chiles y una tortilla así a la mitad. Para que sepa también acá tostadito de la tortilla. Nunca he usado manteca. Y el truco también de aventar la tortilla antes de los frijoles y sacar la tortilla, es que cuando ya los tienes preparados, ya tienes un totopo listo para probarlos. Así. Ah, entonces, en este asilo orfanato, ¿no? Tenemos todas las referencias. Asilo orfanato. Asilo orfanato, ¿no? Rivas Astray, ¿no? Es la cuarta generación, ¿no? De cuidadores de este lugar, ¿no? Y es de la línea real. Por así decirlo, ¿no? De su pequeño reino. Ajá. Este es un proyecto que tiene así como la cuestión un poquito tétrica, macabra, en el hecho de que todas las personas que ingresan a cualquiera de las dos partes de esta institución, no salen para nada, ¿no? Y eso me recuerda... Tampoco hay nada de que... Nunca nadie más los vuelve a ver, ¿no? No salen. Hay gente que puede visitar estas cosas, pues, ¿no? Pero los niños no se dan en adopción y los ancianos ya no vuelven a salir. Es turbio como cuando niño, ¿no? Ibas a casa de tu amiguito o tu amiguita. Ajá. Y te querías quedar ahí, ¿no? Porque estaba más chida esa casa, ¿no? Como, sí. Estaba más como así turbio en ese sentido. Sí, me pasó cuando jugábamos Play en la casa de Jera. Exacto, que alguien tiene un Play 1 o algo así. Sí, exacto. Entonces, sí. Parece ser, ¿no? Que la manera de dirigir el lugar es que... La forma en la que funciona. Los niños son educados, ¿no? Y viven ahí en ese orfanato, ¿no? Hasta que van cumpliendo, pues, cierta edad. Y entonces pasan a trabajar directamente al asilo, ¿no? Entonces, van discriminando a los mejores, ¿no? O sea, exactamente, se van discriminando a los mejores. Y se les pasa a dar un trabajo en el asilo, en el cual, pues eso, o sea, solamente se... Cuidan viejitos. Solamente se dedican a eso, pues, es, ¿no? Es una academia de cuidadores, por así decirlo. Ajá, entonces, pero es bien cura, pues, ¿no? Porque es como un convento laico, como un... Casi, ¿no? Casi, sí. ¿No? Porque pareciera, y por el ambiente de la narración, ¿no? Que si hay como una especie ahí como de algún culto o una cosa, en serio que me recuerda mucho esa película de Los Ríos de Color Púrpura. Pues hay como mucha familia, ¿no? Y eso es lo que es medio sacador de onda. Eso también, ¿no? Que ahí, por ejemplo, lo que sí termina mezclando a la gente, pues, ¿no? Es el hecho de que, pues, los niños que llegan al orfanato, pues, son de distintas familias, ¿no? Claro. Pero en algún momento, pues, también habrá alguna conexión entre los más ancianos, ¿no? Y con los niños que también, que ellos tuvieron, que se quedan también en el orfanato, pues, ¿no? Es así como, precisamente, se licúa, pues, ¿no? Todo en ese ciclo en el que nacen ahí, son educados ahí, trabajan en el otro lugar... Y luego ellos pasan a ser los pacientes hasta que fallecen y nuevamente otra generación y otra generación y otra generación, pues, ¿no? Entre algunas cosas que me hace así como referencia es también el caso de que se hace en película y que se hizo en teatro y se hizo, bueno, solamente en teatro y película, que se llama El Castillo de la Pureza. ¿Ubicas la película? Mucha referencia que se me escapa hoy. ¿No? Ah, bueno, en El Castillo de la Pureza trata sobre un sujeto, ¿no? Que se dedica a que es químico y se dedica a vender raticidas, pero resulta ser que, pues, obviamente la ciencia y la tecnología está avanzando y le dicen, no, es que... Es tóxica tu chica. Es muy tóxica, ¿no? Y hay unas cosas que son todavía más baratas y rinden más, ¿no? Entonces el tipo se desespera. Pero esto lo sabemos en la primera parte y después nos damos cuenta, ¿no? Que el sujeto tiene a su familia encerrada en su casa desde hace muchos años, ¿no? Desde hace más de 15 años, ¿no? Y no han salido absolutamente para nada al exterior, pues, ¿no? Y ahí él los educa y los pone a hacer ejercicio, ¿no? Y entonces el sujeto está paranoico porque, pues, es el único que conoce allá afuera, pero en algún momento las cosas empiezan a salir de control porque empiezan a preguntar mucho de qué hay afuera de las paredes, ¿no? Que... Acá en la novela de Insolación sí aparece un poco esta incógnita y esta duda, pero siempre es opacado y eso se me hace muy cura ya, o sea, porque no sé en la realidad qué tan denso sea ese tema, ¿no? En el que, por ejemplo, los niños en el orfanato cuando preguntan a estas clases de cosas de pero cómo es el mundo allá afuera, ¿no? Siempre tajar esa duda con el hecho como de, pues es que, o sea, explicarte esa clase de cosas sería como que tuvieras una familia para experimentarlo, ¿no? Y es como de, wow, o sea, sí es cierto, por una parte, pero por la otra es como de, pues no sería la única manera en la que el niño pueda salir, pues, ¿no? Pero por trámite legal, sí, ¿no? O sea, me refiero a que cuando comienzan a salir las dudas naturales, ¿no? Del individuo en preguntarse qué hay más allá de los muros, ¿no? Pues resulta de ser que por el... O cosas que parecían muy obvias del sistema, pues no se le permite salir a conocerlo, ¿no? En parte para mantenerlo ahí y que siga manteniendo el ciclo de generaciones y generaciones que nacen, crecen, se cuidan casi a sí mismos, ¿no? Y luego mueren. Pero además también hay como una... como una presión o una lógica que impide, pues, que esa duda se desarrolle en una búsqueda de la libertad, pues. Sí. O sea, para empezar, la gente entra, pero no hay gente que salga, pues, no hay gente que decida regresar, pues. No. Y si hay gente que llega, pues, o sea, los ancianos llegan, ¿no? Y los ancianos llegan con esta perspectiva pesimista, ¿no? Que finalmente como envenena un poco la mente infantil de estos morros, ¿no? Así es también. Y limita su capacidad de libertad, pues, ¿no? Sí, ahí precisamente la misma conexión es... O sea, al principio uno piensa que pasa al contrario, pues que más bien es como que estos viejitos rejuvenecen un poco con la presencia de los morros. Pero en realidad es como... ellos más absorben. Bien absorben pues la amargura y también es parte del plan de este güey, pues, ¿no? Sí, exactamente. Generar esa situación. Sí, precisamente el plan, por así decirlo, como de esta institución, ¿no? Es medianamente revelado casi al final, pues, ¿no? Sí, es cuando se entiende que hay un ciclo ahí medio perverso. Pues. Ajá, que hay un ciclo que, por ejemplo, que precisamente el director, que es el que nos narra gran parte de la novela, ¿no? Rivas Astray, nos plantea, pues, ¿no? El cómo él fue elegido como la nueva generación de... Más bien como el director de esta nueva generación, ¿no? Del instituto. Y ahí es donde se empiezan a notar, por ejemplo, los tintes de que puede ser como un culto, ¿no? Que esto es una cosa que tiene muchísimos años, ¿no? En parte por un poco por la descripción de lugar. Eso se me hace como muy curioso porque si hay un momento en donde creo que todos tenemos como esta... idea un poquito básica o referenciada de que un asilo o un orfanato pues tiende a ser como un lugar un poquito destartalado o ya muy viejo, independientemente de que se use en la modernidad, o sea, o en la época actual, que sea un lugar que ya tiene muchos años, pues, ¿no? Como precisamente como algún tipo de convento o a un antiguo monasterio, cosas así, pues, un tipo de esa arquitectura, ¿no? Uh-huh. Y al final, ¿no? Me parece muy, muy curioso cómo él mismo comienza a identificar, ¿no? Al siguiente niño que él en algún momento cree que podría ser el director, ¿no? Pero ahí, no sé, es como... no sé si que tan lavado de cerebro, ¿no? O sea, tiene que ser como para decir, al enterarte de cómo funcionan todas las cosas, lo mantengo, ¿no? O sea, qué tan fuerte, pues, ¿no? Es el hecho de que, digamos, que no la pases realmente tan mal, por así decirlo, en el lugar, o qué beneficios te da, o cómo es que doblega tu voluntad al hecho de que se siga manteniendo esta clase de sitio, pues, ¿no? Claro. Eso también, pues, no sé, a mí me entretuvo, pero me generó un montón de dudas, pues, ¿no? Porque de verdad que no tengo ni la menor idea de cómo es el ambiente en un orfanato, pues, ¿no? Sí, es un poco esta idea cliché de que a veces los lugares son un personaje más en la historia, pues, ¿no? Sí, un poco. Y en este caso sí hay una... Sí hay como una personalidad, pues, que impera a los cohabitantes de este espacio, pues, ¿no? Sí. Y que de alguna manera normaliza... Como, pues no, es que también es un espacio en el que, por ejemplo, estos morros están desde el principio completamente en contacto con la muerte, ¿no? Sí. Entonces los rucos van muriendo y de repente estos morros también entienden o asimilan la fatalidad de la vida, pues, ¿no? O sea, como hay cosas que son, loco, ¿no? Hay como... Ajá. Hay golpe, hay ven aire. Ven el ciclo. Sí. Hay aires que te pegan en la espalda y te enfermas, güey, y se acabó, ¿sabes? Ajá, exacto. O sea, como no necesariamente todo es un acto de voluntad, pues, ¿no? Yeah. Y de repente también como que estos morros interiorizan ese asunto, pues, ¿no? Incluso hay algunos de ellos que dicen así como, no, bueno, pues mi onda es como trabajar aquí hasta envejecer y que me atiendan, ¿no? Va, ¿no? ¿No? Yo veo que eso pasa porque no puede funcionar, claro, también, ¿no? Sí, en efecto. Les repito los datos de del texto. La novela se llama Insolación, del 2016. La autora es Marcela Blanco Sevilla. Está editado en la editorial Idearium. Consta de 153 páginas. A nadie le da una insolación en el libro. Solo es una metáfora de no salir al sol. Ajá, exacto. Que se sepa. Ajá. Es de esos títulos. Sí. 153 páginas, traducida al francés, al alemán y al portugués. Tiempo, joven. Y lloviendo. Ah, entonces vamos a escuchar esta canción. Una canción de... Fíjate que habla sobre todo de estas fechas, ¿no? Pero por las fiestas nomás. Porque Wild Cherry con esta canción que se llama Play That Funky Music. Entonces vamos a escuchar esto y seguimos con más de Tenemos los Libros aquí en RadioCartón.com. Te vas a ir de fiesta, ¿verdad? No. Tienes toda la pinta que te vas a ir de fiesta. Traes un pinche sombrero charro por ahí escondido, doblado en la bolsa del pantalón que vas a sacar de doblar y ponerte en la... It's so much better. I'm funkin' out. Hola. ¿Prada? Es el Trip. Pero este esa, es el Trip, este es el Trip. ¿Ese recicla, impermeable es Prada? Recicla, reusa, reanima, revive, reexalta. Recórcholis. Relámete el pelo. Relámete el pelo. También relámete aquello. Pues el pelo. Fancincito, un fancincito un que fancy. Se llama Un montón de monos. Sí, pero este es de los que hace heladoveras. Un montón de monos, un fancincito chilango. Que trae así unos... trae dos tiras cómicas, pues dos pequeños cómics. Que cuentan en esta ocasión pues dos historias así botanas. Pues no, la neta lo más disfrutable de todo es el dibujo. Porque en realidad hay muy poco guión, ¿no? Hay muy poco... diálogos y muy poca caja de texto, sí. Se dicen pocas cosas, ¿no? Mucho dibujo. Y el primero es sobre pues un par de vampiros que asaltan un banco de sangre, ¿no? Entonces son perseguidos acá por una ambulancia, ¿no? Con unos enfermeros que cargan pistolas que disparan ajos, ¿no? Y llevan estacas en las manos, ¿no? Y la onda es como detener a los vampiros que están asaltando el banco de sangre, ¿no? Entonces ese es como el chiste ahí. ¿Qué tipo de sangre eres? ¿Yo? Ajá. Creo que soy yo O positivo. Yo también. Esa es la buena, ¿no? Sí. ¿O es la mala? No, es la chida. ¿Es la que te salva la vida o la que salva vidas? Es la que no hay que darle a nadie, jamás. Jamás, nunca. No, eso no se comparte. Es made de nadie más. Sí. Esta es la buena, esta sangre es la buena. Es como de, no es mi culpa que pues te hayas, te haya tocado de que una que no sea de limón, pues. ¿La nuestra es la de limón? La chida es la de limón. Si es agua, sí. ¿Te late machín con chía o...? Sí. ¿Sabes qué? La otra vez probé de limón con guayaba. Pero guayaba verde, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque también puedes hacer de guayabas más amarillas, más maduras, pero con plátano. Uf. Las guayabas del árbol de mi suegra son rositas, güey. ¡Hey! ¿Así son las guayabas del árbol de mi suegra? ¿Qué quieres que...? No puedo opinar. Guayabas rositas, güey, están bien buenas, güey. No puedo opinar al respecto. ¿Por qué no vas a reír? Solo me voy a reír, pero no puedo opinar. Eres un vulgar, eres un cretino, ¿no? Un payaso horrible. Sí, por eso no voy a opinar. Entonces, estos vampiros, pues acá no roban el banco de sangre, escapan en su automóvil que tiene motivos como de féretro, ¿no? Y acá, pam, pam, se van disparando desde la ambulancia. Es un tema, es un cómic tipo como película de acción, ¿no? Entonces los pinches enfermeros sacan así la pistola por un lado de la ambulancia, ¿no? Y ¡pah! Disparan, le revientan una llanta al carro, ¿no? De los vampiros que tienen que continuar con la persecución a pie, ¿no? Mientras estos enfermeros los persiguen, ¿no? Sí, y si usted se pregunta por qué no vuelan de una vez, es porque apenas están robando el banco y todavía no tienen la fuerza suficiente porque no se han tomado la sangre. Claro, pues, o sea... También, o sea, hay que ser lógicos. Pues. Esto no está explícito, ¿no? Pero tú como buen consumidor de arte, ¿no? Tanto plástico como literario. Claro. Entiendes que estos vampiros están robando el banco porque no tienen otra alternativa. Exacto. Son vampiros famélicos. Si han estado tomando, por ejemplo... A, B o B positivo, por la neta, ¿no? O sea, tiene que ser O positivo. Tiene que... O sea, a ver. Si usted dona sangre para que sobrevivan, ¿no? Las personas no inmortales, tendríamos en una sociedad ideal con vampiros que donar sangre para su consumo, ¿no? Exacto. No hay otra alternativa, pues, ¿no? Además, el cómic está ambientado, o sea, sí en la modernidad, ¿no? Pero antes de la Segunda Revolución Industrial, quizás no hay forma de producir sangre en laboratorios y así. Sí, aún no. Entonces, o los químicos que vienen diluidos con la sangre, pues. Claro. Y usted podrá pensar, ¿no? También que el cómic no propone nada en realidad, pues, ¿no? Que es como un chistecito así de tira cómica y si es eso. A mí me parece, es así como. A mí me parece que a pesar de todos esos factores que podrían quizá demeritar que no sea la historia más profunda, ¿no? Que no sea la más extensa, ¿no? Aún así, la animación me agrada. Me agrada. La animación, dice. Sí, ¿cuál, o sea, animación? ¿De qué se habla? El dibujo, pues. Sí, pues. Ajá. La animación. Me agrada, pues, ¿no? No, pues es el estilo, pues. Es muy divertido. O sea, y la premisa sí es premisa como de buen chiste, pues, ¿no? Sí. Y además a mí lo que se me hace interesante es que para mí sí es literatura, pues. O sea, como no hay diálogo. nada de diálogo, ¿no? Pero a través así de la pura imagen, para mí sí es literatura. Yo creo que hasta con dos números más la podrías compilar como novela gráfica, pues. ¿Ya directamente con novela gráfica? A mí me gustó el dibujo, pues. Sí. Porque no digas animación, porque... Y la onda al final, pues, es que estos enfermeros, pues, alcanzan a los vampiros, ¿no? O sea, están corriendo y al final se alcanzan y hay como una especie de confrontación, pero los vampiros logran morder a los otros y entonces escapan los cuatro con el botín, ¿no? Y así, y más o menos, o sea, como, digo, a mi parecer lo que pretende el autor es hacer ahí una analogía, ¿no? Entre el vampirismo y el robo de bancos como... una posibilidad revolucionaria. Porque digo, o sea, además de toda la parafernalia de vampiros contra enfermeros, ¿no? Hay como una parafernalia también ahí de como guerrilla urbana, pues, ¿no? O sea, como que los vampiros son unos güeyes que están robando sangre, pero es en realidad una feria para sus actividades clandestinas, ¿no? Y este trip. Ah, ok. O sea, es un cartón político, pues. Sí, sí, sí, sí. Obviamente. Digo, es un fanzine, obvio, no está ahí. Sí. No ¿cómo está no va a ser político si es un fanzine? No está exento, la neta. Piénsalo. Y el otro cartoncito que viene, porque son dos, ¿no? Es uno sobre un árbitro, ¿no? También así muy poco diálogo, más bien se ve a la grada, ¿no? Y se ve como el proceso, ¿no? De, o sea, tiene un pequeño marcadorcito así hecho fatalmente, pues, ¿no? Como en realidad es de un dibujo que algunos llamarían inferior, ¿no? Pero a mi parecer solo pues, tiene su estilo, ¿no? Y el árbitro... Vaya defensa, ¿eh? No estuviera aquí, Paquito, porque... No, tiene su estilo y el árbitro pues cada vez está como más tenso por el pinche partido, ¿no? Y al final del partido ya como... Después de todas las mentadas de madre, se queda así solo en el campo vacío de fútbol, ¿no? Y acá se empieza como a arrancar la piel. Y entonces toma un matiz psicodélico el cómic, ¿no? Donde este morro así como se abre la cabeza y luego hay como dos páginas así de muchos visuales en las páginas, mucha como un collage. Mucha diversión, ¿no? Por parte del dibujante. Y al final es como que se está escarapelando el árbitro, ¿no? Y sale de sí, o sea, porque es un árbitro pelón, sale de sí un morro así con el pelo largo. Yo pensé que iba a salir un balón. No, sale un morro con el pelo largo, ¿no? Y dice así como, quiero dedicarme al fútbol. ¿No? Y yo creo que habla sobre la arbitrariedad. Esa es mi lectura del cómic, ¿no? Que habla sobre todas estas personas que... Es la única lectura que acepta que ejerce la arbitrariedad desde cualquiera de sus trincheras porque son jóvenes con carreras frustradas. Creo que ese es el mensaje. Que también es un mensaje muy chilango, la neta, ¿no? Es un mensaje muy... Es el único mensaje que se desprende de... Y a mí me hacía sentido porque hace poco colgué un cuadro ahí en la que va a ser mi oficinita. Y es un cuadro del Víctor Hugo, en el que... Es un cuadro del que yo creo que ya he hablado. Que salió un cabrón así... No, nunca. Que le arrancó el corazón a su amada. Ajá. ¿No? Y sale así con una camisa de árbitro. El cuchillo ensangrentó en una mano así como Chucky, ¿no? Y en la otra mano el corazón, ¿no? Y en la cama así destrozada la morra, ¿no? Ajá. En el cuadro, ¿no? Y ahí siempre lo veo y digo como, es que... Bueno, el Víctor Hugo cuenta que lo pintó porque él de morro escuchaba una historia de un vato que subía por el balcón de su ruca, bueno, de la morra que le gustaba, y le robaba el corazón, ¿no? Entonces, que para él eso era así como, pues, güey, le roba el corazón, claro. ¿No? Y que después cuando lo pintó dijo, lo voy a pintar con camisa de árbitro porque le está robando el corazón de manera arbitraria. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o qué? Claro, ¿no? Si te acobardas. No. Si le sacas a la figura del árbitro, si no estás dispuesto a que el árbitro tome todo el valor simbólico de tu obra. Asuma. Y se trate solo de sí mismo. todo lo que hagas. Pero entonces era una tarjeta blanca y cuando lo toma con sus manos hace tarjeta roja. Es tarjeta roja. Sí. Wow. Y es así arbitrario y por eso sale así como... Ahora yo tengo una pregunta. ¿Estamos en tiempos extras? ¿En qué tiempos estamos? Los del señor. 45. Ah, ok. ¿Viene la ronda de preguntas sin sentido o...? Si tú hubieras dibujado como esta onda del árbitro, entonces tú lo hubieras... O sea, tú hubieras hecho que cuando se desgarra la pelona saliera una pelota de fútbol, ¿no? Sí. Con la que luego unos niños juegan en la calle, ¿no? Pero no hubiera sido más surrealista. Pero no es una pelota de fútbol. Es una pelota de básquet, güey. Es un balón de rugby. Qué frustración, ¿no? Así te... Eres un árbitro de fútbol, te arrancas el pellejo, ¿no? Y tu cráneo es un balón de rugby. Pero por brazos tiene dos raquetas de High Alley, sí. ¿Tú sí así como algún deporte que te lata o no? ¿En qué? O sea, para que tú empatizaras con el árbitro tendría que haberse arrancado la piel y salido, ¿qué? ¿Qué tenía que ser? ¿Octavio Paz? O sea, como... ¿Y el deporte? Exacto. O sea, como... Si no hay ningún deporte, entonces, ¿qué? ¿Dónde está esa competitividad masculina? Feroz. Y incandescente que hay en tu interior. ¿En la poética? Es así como... Pues, ¿contra quién o qué? Pues, por eso. ¿La poesía? Pues, contra la literatura. Contra toda la cultura occidental. No, todo es un combate, o sea... Así, ¡ah! Mis quesadillas se llevan queso. No, yo no se la estoy diciendo de pedo. La única... Las figuras chidas, o sea, como los poetas... Ajá. O sea, los poetas siempre son poeta y algo, ¿no? O sea, siempre es como... Ajá. No, que el poeta gobernante, ¿no? Que el poeta filósofo, ¿no? Que el poeta navegante, ¿no? No, que el poeta aventurero, el poeta caballero, el poeta... Sancho o Quijote, ¿no? Pero como que es primero una que la otra. No, generalmente es el poeta de esa madre, ¿no? Ah, ok. Yo creo que la única versión chida del poeta es el poeta guerrero, así como, el poeta guerrero es el... Como que sería el del... El de... Por ejemplo, ahí sería él el que cuenta las epopeyas o de él se cuentan las epopeyas. Si es el poeta guerrero. Ambas cosas. Ambas, claro. ¿No? Claro. Entonces también será... Cantares de gesta, ¿no? Todo eso. Y... O sea, el Cid. Arengas. El Cid, por ejemplo, ajá. Arengas. Arengas. Las arengas son chidas. Goya, ¿no? Cuando Goya pintó el cuadro este de duelo con garrotes. Ah, sí. Ahí fue poeta guerrero. Cuando Warhol pintó la lata de Campbell's, ahí fue poeta a secas, que es poca cosa. Sí, yo ¿no? pensé. O sea, la poética tiene que estar un poco al servicio, si no, sí es medio extraño, ¿no? Es como. Es que iba a decir que cuando pintó la de las pistolas, pero es como irónico porque le dieron un tiro, ¿no? Ups. Cuando. ¿Quién más pintó cosas así? A ver. Bodas de sangre, ¿no? Cuando Lorca escribió Bodas de sangre, fue poeta guerrero. ¿No? Sí. Cuando Lorca escribió Bodas de sangre fue poeta guerrero. Pero cuando pintó la Capilla Sixtina. También, ¿no? También. Poeta. Revelador. No, poeta guerrero, ¿no? Poeta guerrero, sí. Sí, como, ¿o qué? Es como los enanitos de Blancanieves. Ah, que uno es poeta gruñón. Ajá. Poeta tontín. Ajá. ¿Quién es el poeta tontín? Ah, bueno, pero. Más como los ositos cariñositos, pues, ¿no? Sí. Sí, no. Uf. Los ositos que los Teletubbies, ¿no? No me tocó ya. Claro, te tocó Teletubbies. No. Te tocó Plaza Sésamo, ¿no? Plaza Sésamo, sí. Un poquito los Muppets. El conde. ¿Con Pátula? ¿Cómo se llama? El Conde de Contar. Sí. Es chido. El Conde de Contar, que también es un vampiro, ¿no? Que podría robar un banco de sangre y sabría exactamente cuántos litros. Una bolsa de sangre. Dos bolsas de sangre. Sí lo haría. Tres bolsas de sangre. También enseñaba fracciones, tres. ¿No? También enseñaba tres fracciones. Bolsas de sangre. Sí, también. Esas cuatro bolsas y un cuarto hacen una bolsa de sangre. Exacto. Wow. El Conde de Contar. Sí. Y también hay un árbitro, ¿no? Que sale en Plaza Sésamo. Abelardo se viste una vez de árbitro, ¿no? Y... Sí, pero creo que sí tenían otro. Bueno, sí, Abelardo en alguna ocasión. ¿Has visto el capítulo especial en donde sale Big Bird y Abelardo? ¿Ah, juntos? Sí. ¿El amarillo y...? Sí, Big Bird es el amarillo. ¿Y qué tal? Uf. Es que... ¿Comedia pura? Como de que... Es que... Como que... Pff, no mames, no hay nada de trama en Plaza Sésamo. Es que... Mucho payaso. Hay algunas cosas, ¿no? Que Abelardo, dice súper tropicalizada, ¿no? Así como de, no, sóbamelos acá, ¿no? Y Big Bird es así como de, no, no podría hacer eso, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no tienes acá, no? Cosas así como que se complementa el chiste, pues, es a lo que voy. O sea, no ese chiste, pero es así como... Eso sucede. Una extraña, ¿no?, versión de Abelardo, la que tuviste. Sí, un poco. Era una parodia porno, ¿no? Sí, a lo mejor. En la que... Sí. ¿Big Beard o cómo? Big Dick. Okay. Big Beard y Abelardo. Okay. Tenían una escaramuza, ¿no? Tenían una escaramuza. Y Abelardo. Uf. No, o sea, los Muppets siempre me latieron mucho menos. Sí, aunque creo que sí, el chido era... los Muppets, yo creo que... El Gonzo. La Rana René siempre quiso ser un poco como el Bugs Bunny, ¿no? Pero... Sí, no... Pero llegaba a Mickey Mouse y a veces, ¿no? Era como... Es que sí es muy distinto, porque, por ejemplo... Sí, hay algunos temas adultos que dentro de la misma interacción entre los Muppets se da, pues, ¿no? Que nunca pasa con Plaza Sésamo, por ejemplo, ¿no? O sea, con Plaza Sésamo sí es como de... Todo tiene que tender a una cuestión de 9 años para abajo, ¿no? Sí, claro. Y en el otro sí es como de... sí pueden salir vestidos de vagabundos, ¿no? O a uno sí se le puede caer un brazo, ¿no? Y otro sí se puede enfermar. Otro puede perder un ojo, ¿no? Cosas así, pues, ¿no? Que son un poquito más maduras, ¿no? Ah, dice Marco que si le mandamos un saludo. Pues un saludo para el Marco, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Bueno, ahí dice Milosh, pero se llama Marco. ¿Por qué no se pone su nombre? Pues porque no quiere. ¿Qué es un personaje de anime? ¿Su nombre o qué? No lo sé. ¿Personaje de una novela rosa? No lo sé. ¿Un cantante de banda? Quizá. Vamos a escuchar la última rola. La última canción. Pero antes, después de que tú des anuncios, yo voy a ir al baño, pues, ¿no? Y la rola es Toro de Columpio así. Ah. Entonces, el anuncio es que el programa de los lunes de A Sangre Viva esta semana cumplió 141 programas, pero para el programa número 150, que va a ser el especial, tendremos más de 100 libros de regalos aquí en la rueda cartonera y también tendremos sopa de tortilla para todas aquellas personas que deseen acompañarnos ese día. Estaremos aquí desde las 6:30 hasta que se termine el programa. Y pues, ya saben, estamos aquí en Prisciliano Sánchez 615. Pueden escuchar el podcast de este programa llamado Tenemos los Libros o los demás programas que suceden aquí en la radio, ¿no? Por ejemplo, tenemos Anfibio Radio, tenemos Operación Bla Bla, tenemos Jason Wine, tenemos El Volantín, tenemos 360, ¿no? Tenemos la hora de la... ¿Cómo se llama? La hora de Yolanda Villa también tenemos ahí. Pues ya saben, pueden meterse ahí en la página de Radio Cartón, se van a la sección podcast y pueden checar todos los demás programas, ya sea que los escuchen ahí mismo en la página o los pueden descargar. Anuncios más, anuncios menos. Pueden mandar todavía sus audios para participar en el programa de los viernes, que es 360. Entonces, ya saben, están advertidos. Si el día de hoy alguno de sus vecinos, ¿no?, se le ocurre festejar el día de hoy, quién sabe por qué, o sea, de esa gente que extrañamente de un momento a otro se siente muy mexicana, la neta es que sí tengan mucho cuidado porque hay demasiado imbécil que luego se le da por soltar tiros al aire. Entonces, neta tengan mucho cuidado, ¿no? Si van a hacer estas reuniones familiares en donde no se deberían de reunir familiarmente porque son demasiadas personas y pues pandemia. De todos modos, traten de hacerlo bajo techo porque, en serio, hay gente muy estúpida por ahí que cree que festejar es dar tiros al aire. Entonces, los dejamos entonces con esta canción que se llama Toro, de Columpio Asesino. Nos vemos y nos escuchamos aquí en RadioCartón.com el próximo miércoles a partir de las 8 de la noche. Ojalá estén a punto de cenar como nosotros. Dice, es mi nombre de vampiro y quiere 5 bolsas de sangre. Ande. O le cumplen o le cumplen. Marco, buenas noches. Carlos, buenas noches. Ixba, buenas noches. Pavel, buenas noches. Hasta la próxima.